Nos vamos a abstraer un poco de la actualidad, de las noticias del momento, para hablar un poco más tranquilamente de educación. A raíz de que mañana en la ciudad de Córdoba va a estar realizándose un taller de educación popular de la mano de Orlando Nano Balbo y Mariela Moreno. Un taller que se llama Sentipensar, la formación docente de la educación popular. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de esto. Estamos en comunicación con Sandra, que es docente. De hecho, recién la llamó y me parece que estaba en el recreo. Así que está una docente que la molestamos mientras está trabajando. Pero ella es, como decimos, docente y miembro de la agrupación el colectivo Educadores desde el Sur, que viene realizando un laburo interesante de pensar y generar materiales sobre la educación popular, cómo incluirla en los espacios por ahí formales de educación. Y de hecho este taller, tengo entendido, ya se lo vamos a preguntar, que ya lo realizaron el año pasado. Así que bueno, sin más preámbulos, la saludamos. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Marcos, buen día. Buen día. Día para todos ahí. Bueno, acá estamos con Manu también en los micrófonos y Iru en la operación. Así que bueno, queremos charlar un poco esto, que si bien, como decíamos, no es una noticia de las urgencias del cotidiano, la actualidad, pero me parece que está interesante también tomarse unos minutos del informativo para charlar de esto, pensando por un lado en, te tiro dos ejes, en la crisis. Dale. Podemos hablar de las crisis constantes, cíclicas, educativas, donde reforma tras reforma lo que se avanza es en restringir de distintas maneras el derecho a la educación. Y por otro lado, en el contexto actual de este gobierno, la cuestión de la formación docente se está pensando mucho porque ha habido reformas, ha habido destrucción de los institutos de formación docente. Entonces nos parecía interesante, en el marco de este taller que va a suceder mañana, pensar un poco estos dos ejes. Pero bueno, si nos podés contar en principio en qué es este taller que va a realizarse mañana. Bueno, mira, te cuento. Se pensó en invitar a estos dos educadoras, Mariela Moreno, que es de Entre Ríos, y el Nano Balbo, que es de Neuquén, que bueno, ya están llegando a Córdoba porque las actividades en realidad empiezan hoy. Ya les voy a contar. Y bueno, se pensó en trabajar con ellos la cuestión, digamos, fundamental de cómo la educación popular, podemos decir que nutre la formación docente o que puede nutrir la formación docente. Decimos puede porque muchas veces parece que no existiera, digamos, como campo, digamos, como campo de prácticas o lo que sea cercano, que como que no tuviera nada que ver con los espacios de formación más académicos o más institucionales. Y bueno, justamente la apuesta es como visibilizar que no es así, y que existe, digamos, una vasta experiencia y muchas prácticas que ponen a la educación popular adentro de los espacios de formación docente, y que si no están adentro de los espacios de formación docente, a veces por fuera también la nutren, porque muchos y muchas de nosotros nos hemos formado en el espacio de educación popular, y eso después a la hora de encarar la práctica como docente influye también. Entonces pensar algunos principios o algunos ejes que tienen que ver con las prácticas de educación popular, con pensar la propia realidad. Por ejemplo, vos me decías en relación a la crisis, a las reformas, bueno, pensar la propia realidad, poner al sujeto que aprende como en un lugar de importancia en relación a los saberes que tiene, a los saberes que trae, a la hora de enseñar y a la hora de pensar cómo educamos, y también reconocernos como sujetos que aprendemos toda la vida y que aprendemos en las relaciones donde a veces estamos como docentes, también somos protagonistas de aprendizaje junto a nuestros estudiantes. Entonces, O sea, todo eso que parecen como a veces frases hechas, lo que tiene también la educación popular es que hace aportes en relación al cómo, que es un cómo que no es solamente didáctico o instrumental, sino que tiene que ver con el mismo posicionamiento político que puede organizar nuestra práctica. Entonces, mientras más claro podemos tener o más podemos avanzar en la toma de conciencia respecto a cómo miramos la escuela, cómo miramos la educación, cómo miramos el mundo, más posibilidades hay de pensar qué tipo de transformaciones queremos promover cuando educamos, digamos, hasta dónde, cuáles son nuestros objetivos con respecto a esa práctica también, ¿no? Y con claro. respecto a los otros. Exactamente. Sí. En eso nos vienen, digamos, nos vienen a ayudar a pensar desde el diálogo, desde el encuentro, estos dos educadores que traen libros, digamos, y que vamos a también compartir esas experiencias de escritura. Está bueno. Sí, yo pensaba, y me parece importante el espacio en épocas donde cada vez más nos quieren construir a los docentes, lo digo, me incluyo porque soy docente, nos quieren construir como técnicos que simplemente vamos al aula a aplicar una receta, una técnica, y estos espacios donde se recupere esa otra dimensión que debe tener el docente, la docente, de reflexionar sobre la propia práctica para poder construir un conocimiento que sea significativo y que ancle en el contexto donde sí. estamos educando. Sí, por supuesto. Lo que vos decís también es esta forma de pensar la relación teoría y práctica también es fundamental. Y lo otro es que también nos ponen a nosotros como sujetos que somos pensados por las investigaciones, por las políticas educativas, por las estadísticas. O sea, todos hablan de esto, muchos discursos hablan de lo que hacemos bien, lo que no hacemos bien, lo que deberíamos hacer, sí. y poco también se nos escucha en relación a lo que podemos hacer, a cómo estamos, a lo que pensamos de la realidad que vivimos y qué queremos cambiar. Entonces, también es esto de producir conocimiento desde nuestro lugar como educadores, como en las escuelas, ¿no? Eso me claro. parece que es también importante. Está bueno. Y otra cosa que me parece importante, porque en general digo, siempre seguro que hay casos, pero en general las instituciones del Estado, las instituciones en general han sido como refractarios a esto de incluir la educación popular como un eje, como una línea de trabajo, y ver que este taller se va a dar en un instituto de formación docente provincial, también me parece positivo eso. Sí, la apuesta también como colectivo fue pensarnos adentro de las instituciones educativas, como para también disputar ahí los sentidos de lo público, porque digamos es como instalar en un momento que es parte de las instituciones, instalar ese debate, no sacarlo de la escuela, sino llevarlo a la escuela, llevarlo al centro de formación, para que enriquezca ahí, digamos, a quienes se están formando como docentes y a quienes ya son docentes, que claro. enriquezca ese momento, digamos, porque, como decís vos, creo que son intentos de las políticas que en realidad quieren despolitizar la práctica, ¿no? Esto de despolitizar claro. como, bueno, no se puede pensar la realidad, criticarla, no podemos criticar las políticas, porque eso es adoctrinar, viste, nos persiguen cuando hay temas claro. muy álgidos, nos quieren como vaciar las escuelas de debate. Entonces, bueno, es decir, no, bueno, convertimos en un espacio de formación, convertimos a la escuela en un lugar de debate de nuevo, actualizamos esa posibilidad, sería. Está bien, sí, clarísimo. Así que, sí, eso, bueno, no, estamos muy contentos porque fue muy bien recibida la propuesta, y la idea es ver después cómo seguir también, para que no sea algo eventual, sino para pensar un proceso un poco más profundo después. Claro. Vamos a ver cómo continúa. Está bien. Te hago una pregunta para ir cerrando, Sandra. Has mencionado cuestiones que tienen que ver con la educación popular, pero bueno, por ahí, para la gente que no está tanto en el ámbito de la formación docente, de la educación en general, más allá de la escuela, ¿qué podrías agregar sobre lo que es o lo significativo de la educación popular como una línea, una perspectiva educativa? Bueno, la educación popular tiene que ver con una serie de prácticas y tiene también, digamos, son prácticas teóricas también, tienen que ver con desarrollos que por ahí se sitúan o cuando hoy hablamos de educación popular se reconoce muy fuerte a Paulo Freire Claro. como un referente. Sin embargo, bueno, la educación popular en todo lo que es nuestra América tiene un desarrollo muy importante, o sea, tiene muchas prácticas. Si te pones a buscar, es más, en Argentina hasta diríamos que a veces están como más silenciadas o que no hay lugares donde es, pero muy, muy amplia la producción, digamos, y las prácticas que abarca. Y tiene que ver con una forma de pensar la educación muy vinculada a la realidad en la que se vive y a la búsqueda de transformaciones sociales. Entonces, muchas veces lo que ha pasado es que de alguna manera las políticas la han tratado de sacar de la escuela, como que las escuelas no tienen que preocuparse por pensar la transformación social o pensar un mundo con menos desigualdades o un mundo donde se distribuya de otra manera la riqueza, por ejemplo, donde se piense de otra manera el racismo, el eurocentrismo. Y bueno, y la idea desde la educación popular es instalar los debates en las comunidades educativas y en las escuelas, digamos, para pensar esta realidad y para que los problemas que tienen las comunidades sean problemas pensados por la misma comunidad y que se proyecten también acciones a partir de eso. Por eso hay una relación distinta entre teoría y práctica. Yo al saber que aprendo, lo aprendo porque quiero hacer algo también con ese saber. Entonces, por ejemplo, en relación a lo ambiental, ayer hablábamos en el programa de radio con una compañera que es del IPET 334, que está ahí en Villa Parque Santa Ana, que tienen el proyecto de Cormecora ahí pegado y que tienen TAIM. Claro. Y bueno, y es una escuela que se hace cargo de esta problemática y que los docentes participan en la asamblea que acampa para que no se instale Cormecor, que los Bien. estudiantes hacen proyectos y han armado todo un circuito de reciclado. O sea, esa lógica es una lógica de trabajo, una lógica de práctica educativa. Eso tiene que ver con la educación popular. Me parece que el ejemplo es como más claro Exacto. para alguien que no conoce, ¿no? Sí, me parece que Por más. está muy bueno el ejemplo porque me parece Claro. que refleja lo que es la educación popular Claro. en contraste con un modelo educativo que nosotros lo vemos en todos estos talleres docentes que constantemente nos convocan, donde es, como decías vos, tratar las problemáticas educativas sin salir de la escuela, para decirlo de una manera, como que Sí, claro. se abren y se cierran adentro de la escuela las problemáticas educativas y los problemas son culpa del docente y no tiene nada que ver lo que pasa afuera, ¿no? Sí, claro, y además con currículums, digamos, o sea, con diseños pensados en otros países que tienen objetivos respecto a a qué tipo de ciudadanos se tienen que formar en Argentina porque es funcional al capitalismo financiero transnacional de este momento, porque también pasa eso, es decir, qué saberes, qué escuela queremos para esta comunidad en la que vivimos, no qué escuela queremos para que aprueben las PISA. O Claro. para que terminen el secundario y vayan a trabajar a Carrefour, que es una multinacional. No, es ver Exactamente. qué trabajo queremos, qué escuela queremos y qué mundo queremos también. Que en Así. eso no vamos a delirar diciendo que la escuela por sí sola puede cambiar el mundo, obviamente. Hace Claro. falta organización sí, popular, sí. Afuera, pero bueno. Bueno, en el ejemplo que diste está marcado justamente esa relación que tiene que haber en términos de educación popular entre el adentro y el afuera, digamos. Claro. En un punto, ni siquiera pensar un adentro y un afuera, sino la escuela como parte de un contexto claro. social, ¿no? Así es. Che, Sandra, buenísima la conversación. Entonces, para la gente que está en Córdoba o cerca de Córdoba, les decimos que este taller Sentipensar la formación docente de la educación popular va a ser mañana en el Instituto Superior de Formación Docente René Tretel de Fabián a las 18:30 horas. Esto es en Manuel... Ay, José Carrillo. Se me fue. Gómez Carrillo, 2450. Justo toqueteé el celular y se me cerró la... No hay problema. Ahí está. Y hoy, para los que quieran también charlar y acercarse con la tinta, vamos a hacer una charla con el Nano Balbo solo, no con el Nano y Mariela, porque Mariela todavía no ha llegado. Bien. Vamos a hacer una charla ahí en Ayacucho 153, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y esa charla se llama... Educación en tiempos de uberización. Exactamente. Para pensar el mundo del trabajo, digamos, y la educación. Así es, buenísimo. Bueno, así que bueno, la gente que ande por Córdoba o la cercanía se puede acercar esos dos momentos, y si no, seguramente después va a haber registros que circularán, porque es muy interesante. Bueno, Sandra. Vale, así que bueno, muchísimas gracias, Marco, y muchas gracias a la Zumba por estar ahí haciendo el aguante con estos proyectos y con estas ideas. Muchas gracias. Está bien, gracias a vos por todo esto que están haciendo y por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo, que estés bien. Chau, chau. Y ahí pasó Sandra de Colectivo Educadores desde el Sur contándonos sobre esta interesante actividad y un poco charlando sobre qué es la educación popular. Como siempre nos suele pasar, Manu, nos extendemos muchísimo. Sí, nos vamos alargando y ya quedamos medio al límite y acá Iru ya nos va a empezar a acelerar el corte. Así que bueno, nos vamos a la pausa y ya seguimos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.